Decidite, Martín, decidite, por favor, No estés ahí diciendo, ¿qué hago? ¿Bajo este tema o bajo este otro? ¿Paso punk rock o un bolero? No, bolero no, ya con este es suficiente, lo que me parece. Bueno, recibimos un mensajito, Martín. Dígamelo. Sí, por favor, acá Alfredo. Le mandamos un abrazo grande. Dice, al final la culpa, dice, ¿es del peón que le da comida al cerdo? No, dice, es del dueño terrateniente, la sociedad rural y la oligarquía. ¡Viva el Che, carajo! Dice. ¡Vamos, Alfredo! En relación al tema que acababa de sonar, ¿no? ¿De quién es la culpa? De la insurgencia del caracol. Bueno, ahora Decide, de los hermanos Pimpinela, nos metía en este nuevo bloque de La Crecida. Aquí estamos transitando ya la segunda hora del programa de hoy, miércoles 15 de mayo, y con un día más que agradable. Ya está para pasear, para darse una vuelta. Para ir desabrigándose también. Exactamente, salvo que estés adentro del estudio de Radio Grito. Ahí te tenés que abrigar un emponcharse. No sea tan así, yo ya me desabrigué. Por lo menos de este estudio, ¿no? De este estudio, que es muy bueno en verano y en invierno, bueno, todavía no prendimos la estufa. Vamos a ser sinceros, no la aprendimos, pero no falta mucho. Ayer a la mañana tempranito, cuando arrancó el taller de Luciano Devane, estaba prendida la estufa. Ahí sí estaba linda, ¿no? Sí, lo recibimos. Y bueno, fue acá afuera, pero lo recibimos con algo ahí, bien calentito. Eso es una elección también, ¿no? Viene alguien de afuera y decís, sí. Bueno, todas estas cosas de las que yo me cuido de no gastar, todo, bueno, vamos a hacerlo sentir bien al que viene y preparemos, prendamos la estufa, prende el calefón. Bueno, eso es como teniendo una visión optimista, como nuestra compañera Moni. También puede ser... voy a limpiar porque viene el de afuera. No, tenés que limpiar igual, supuestamente, pero bueno. Llega un familiar y si le voy a recibir. Cambias el concepto de limpieza instantáneamente. Sí. No sé, bueno, este estudio, yo no sé cómo será el próximo estudio de Radio Grito, si hará frío, hará calor o como sea, eso no lo sé. ¿Usted sabe algo de eso? No, yo no sé, lo que sí sé es que el domingo es un muy buen día para venir a dar una mano para que ese estudio sea posible. ¡Epa! Hay un pinito, ¿no? Sí. Sea posible ese estudio, ¿no? El domingo a partir de las 9:30 te podés acercar acá al espacio comunitario La Ronca, que vamos a estar limpiando de siempre verde. Tenés que venir con hacha, con pico, con mate. Tranquilo, sí. Igual que el ritmo de trabajo es tranqui. Sí, no te imagines que... Pero bueno, cada uno igual tiene su ritmo. Se aceptan todos los ritmos posibles. Todos los ritmos. Porque por más que vos saques 10 siempre verdes o uno, todo va a sumar a ese espacio. Ahí va, perfecto. O sea que el domingo, 9:30 de la mañana... Venís con mate, sí. Termo y mate, infaltable, ¿no? Infaltable. Un look. Va a haber pancito, va a haber galletitas, claro, para compartir. También acá del espacio se van a estar proponiendo algunas comidas, algunas cositas ricas para estar ameno. Y junto en esta mañana que se va a venir este domingo, en la que están todos y todas invitados. Exactamente, venite a dar una mano. Por ahora es la limpieza del terreno, ¿no? Ya arrancamos en la jornada pasada. Y bueno, no es fácil sacar de raíz un siempre verde. Creo que nunca lo hice, así que no podría decirte. Bueno. Pero sí que es una de otras jornadas que va a haber, en las que, bueno, realmente agradecemos mucho esa participación de todos los que quieran acercarse. Un día, otro, este domingo, la próxima que haya. Todo el tiempo vamos a estar haciendo un trabajo, porque es un trabajo y un esfuerzo enorme hacer este nuevo estudio. Así que todo el tiempo está la puerta abierta. Como está todo el tiempo la puerta abierta de acá del espacio, en este caso agradecemos para los que se acerquen para este motivo. Sería como, no nos achicamos, nos sacan del aire, pero nosotros igual seguimos para adelante. 13 años de comunicación popular y comunitaria en los hombros. Con todo. ¿No? Aparte el 13 es un buen número, como no, entonces ya para encarar el nuevo estudio. Además, hace poquito se estuvo pintando otro espacio también de acá de la casa, donde funciona la panadería, sí, de Los Hornitos y la cooperativa El Faro, y gente que se acercó sin que se haga un pedido al aire como estamos haciendo ahora, se acercó gente a dar una mano y esa gente quedó muy contenta, dijo, yo acá en el futuro cuando ven cada vez que ven acá voy a decir, este espacio ayudé yo a pintarlo. Es una satisfacción muy linda, es un momento muy lindo que estuvimos ahí con compañeras y compañeros pintando el espacio y es una satisfacción también encontrar el espacio así renovado. Bueno, muy pone bien lo que me cuenta, ¿eh? Sí, hermoso. Si se acercó, lo vio. Sí, lo vi. Ahí está. Me acerqué y lo vi. Mire, estoy buscando por acá, porque ya que habla de satisfacción, ¿no? También uno se satisface cuando, no sé, escucha una musiquita, se come algo rico, sí, se baila algún tema, ¿no? Ponele, ¿no? ¿O no? Sí, claro, usted, que sí. Y vamos a ser más solidarios cuando otra persona está bien, cuando se entera que alguien que estaba mal está ahora bien. También. Por varias razones. Cuando alguien gana un sorteo. Es verdad. También. Es verdad. ¿Sabes que hablando de sorteo le iba a hablar de otra cosa, pero hablamos de todo mezclado? No hay muchos inscritos para el sorteo esta semana. Ayer no hubo crecida. Están solo quienes se han inscrito el día lunes. Y bueno, y Alfredo que está hoy, así que lo agregamos. Así que mandanos un mensajito para anotarte en el sorteo. Todos los viernes acá a La Crecida hace el sorteo de la canasta de productos autogestivos del Valle de Tras la Sierra. Ahí está. Ahí tenés un CD, tenés algún libro, ahí tenés o alguna miel o alguna yerba, tenés las entradas para el cine, algún alfajor, algo para tomar, algo siempre que aparece que los oyentes aportan. Bueno, hay una canastita de 5 o 6 productos, alguna entrada para algún recital, alguna consumición, etcétera. Ahí está. Que escriban, sí, que escriban, el viernes vamos a estar sorteando. Pero me dejó con las ganas de saber qué es eso de la satisfacción, a ver qué. No, pero tiene que ver con lo mismo, porque uno se satisface cuando alguien manda un mensaje, ponele. Claro. ¿No? 1557-0127. Ahí va, para quien esté escuchando y no tenga el teléfono, 1557-0127. Bueno, a ver qué me decías, de qué hablamos, de satisfacción. Sí. Y a mí, satisfacción es cuando uno, por ejemplo, va a una peña. Qué bueno, dígame, a ver. ¿No? Recuerdo cuando nació la peña naciente aquí, diciendo, bueno, hacemos una peña, invitamos, abrimos el espacio, que venga más gente. Eso ya fue hace 14 peñas, porque esta que se viene es la 14ª peña naciente. ¡Vamos! Después de 2 suspensiones, por el clima, por desorganizaciones, por lo que sea, finalmente se viene la 14ª peña naciente como para despedir el otoño. No, además con un motivo hermoso que es el de aportar para la Escuela de Oficios. Exactamente, ¿eh? La peña a beneficio de la Escuela de Artes y Oficios aquí de Los Hornillos. Lo recaudado va a ser utilizado para los materiales de la escuelita. Así que, bueno, como decíamos ya desde antes, invitamos a la gente a que se venga este domingo 26 de mayo al mediodía. Bueno, que se venga la peña, va a ver, mire, le cuento lo que va a ver. A ver, ¿sabe algo o no sabe nada? Algo escuché. Lo más importante, folclore, me dijeron. Sí, parece que vuelve esas peñas folclóricas. Muchas cosas ricas para comer. Por ejemplo, parece, ¿dulces? Sí, mesa dulce. No, en realidad eso depende de la gente. La mesa dulce depende de la gente. Quiero colaborar con la Escuela de Oficios. Quiero colaborar. Bueno, hago una torta. Bien. Hago una torta, la llevo, se vende y lo que se recaude también va para ya hay profesores y y alumnos, por decirlo de alguna forma, aunque no es la forma correcta quizás, o que más me gustaría, que ya están comprometidos, ya dijeron yo voy a aportar algo dulce para la peña. Sí. Además va a haber pizza. Va a haber pizzas también. Porque le estoy dejando lo mejor para lo último, López. Sí, claro, ya no sé ni qué decimos, ¿no? O ya sé, lo mejor para lo último, los agrestes. ¡No! Los agrestes qué ahí. Bueno. A puro baile. Después, bueno, si hay más gente más que quiera venir y tocar, va a estar el escenario abierto y lo puede hacer. Pero ya está establecido que va a estar aquí nuestro vecino el Ofi Fernández junto a su hijo Tiago. Así que el Ofi y Tiago van a estar presentes acá en la 14ª Peña Naciente. También el dúo Irupé. El dúo Irupé, muy lindo. Que no lo escuchaste seguramente muchas veces acá en el Valle, así que es un buen motivo para escucharlos. Sí, venite a escucharlos. También nuestro vecino Dracme, aquí de Los Hornillos. Bien. Así se que sale un poquito ahí ya. ¿Eh? Se sale un poquito de así para cortar con tanto... Bueno, pero imagínate, vos llegás y algo que te reciba, alguna musiquita linda que te reciba. Bueno, ahí va a estar nuestro vecino Dracme tocando. Ofi y Tiago y los agrestes. Esa es la grilla oficial de esta 14ª Peña Naciente. Todo esto comiéndote un locro que no lo vas a poder. Vamos, a eso me refería yo. Ese locro, qué bueno. No, el mes de mayo es el mes del locro. Aunque de estar hacer un locro hoy, igual tenés que invertir tu bueno morlaco, me parece. Y ¿no? Si lo haces con un poquito de carne, sí. Si vas no, a tener que elegir ahí. Ahí vas a tener que elegir que. No me digas que va a haber locro vegetariano y carnívoro, no. No sé si no, tanto eso, pero no. Sí vas a tener que elegir: ¿le pongo esto o no le pongo? ¿Le pongo tanta cantidad de esto o no? ¿No? Tomo un vinito, un fernet. Sí. Digo, en esto de la elección. Ahí, bueno, vamos esperando que llegue ese día para vivir esta peña. Domingo 26 al mediodía, Peña Naciente a beneficio de la Escuelita de Artes y Oficios acá de Los Hornillos. Vamos. Disculpe, me quedé con el tema de Pimpinela. Me hizo recordar a mi infancia. Hubo un oyente que le encantó el tema de Pimpinela y se vino hasta acá hasta el estudio, solo por el tema de Pimpinela. Sí, acá tenemos a nuestro compa Diego Cherchik, que no sé si como yo escuchaba cassette del dúo Pimpinela cuando era niño, pero algo lo motivó a venirse acá al estudio. Temazo. Es más, vamos a analizar los temas de Pimpinela, porque hay un par que son feminismo puro, aunque no lo crean. Porque uno vio que tiene prejuicios. Tenga cuidado con lo que dice al aire, López, porque mañana lo van a matar. Algún tema. Eso no quiere decir que haya otros que sean todo lo contrario. Claro, claro. Yo dije algún tema. Aparte, vamos a analizar, dijo. Sí. Es medio como lo de los premios Gardel, vio que ganaron mujeres también, pero. Sí. Que a la vez no sabés si es porque, viste, ganan mujeres, hablan con el del feminismo, qué sé yo, que hay algunas que son muy válidas, pero otras son mujeres que ganan y que cosifican ellas mismas su propio cuerpo. Ajá. Igual están en su elección. Justamente, ¿no? Hablando de elecciones. Sí. Pero bueno, habría que analizar más profundamente eso. Usted, prepárese, ¿eh? ¿Elegiría, por ejemplo, a el gringo Schiaretti en fórmula con Marcelo Tinelli? No, ni loco. Aunque ni que la jefa lo diga. No, ni loco. Ni, no sé de qué jefa me habla. Mire, porque parece que estuvo ahí Schiaretti dando vueltas por los estudios en la televisión, en el Canal 12. No, ¿en ¿Sí? serio? Sí. ¿Lo tiene al lagarto ahí de Canal 12? ¿Al lagarto? No lo tengo. ¿Me dijo que veía Canal 12 otra vez? No. Y vi un par de veces, pero no lo tengo el lagarto. Bueno, se ve que ahí le preguntaron por una hipotética candidatura de Marcelo Tinelli. ¿Y qué dijo? ¿Que se uniría con él? No sé. ¿O que va a estar haciendo el baile del caño? Sí. No sé, te pueden endulzar cualquier persona, si es necesario. Y sí. Hace rato que vienen con la de Marcelo Tinelli, ¿no? Dando vuelta como... Como que amagan, a ver, ¿no? De hecho hay figuras del espectáculo aquí en América Latina que han sido elegidas presidente. justamente porque te instalan esa cuestión de, ah, no es político y es de origen humilde, viene... ¿Eh? A ver, ¿qué quiere decir usted, Alfredo? No, es lo mismo que yo le estaba diciendo antes a usted. Es como ese, Utubey con B. Ah, con que B. Está con esa actriz. Toda sí. Una propaganda, toda una mentira, esto. Si en mi época sabe que no, eso no pasaba. Yo le traje música ya. Ahora cuando usted termine de decir lo que tiene que decir, porque veo sí. Que usted es un hombre que tiene muchas cosas para decir. Menos mal. Ahí le voy a... Yo ya me estaba preguntando, porque me encanta la música que usted siempre trae, pero no sabía si preguntarle, porque lo veía muy callado y no sabía. Y es que yo estoy acá escuchando y me fui aparte. Me fui un ratito, me tomé un café. No lo conté tampoco al jefe comunal. Pero me tomé un cafecito y volví ahora, recién ahora. Ahí va. ¿Quiere que le diga ahora, que le cuente ahora lo que le traje? Bueno, dale, sí, me parece un buen momento, parece un buen momento. Yo le traje una banda que no es conocida. No es conocida aquí. Ajá. Es una banda de Medellín, Colombia. Ahí va. Porque aunque yo no parezca, con mi hijo Eugenio y con Eulerdo estuve viajando por ahí. ¿Con Eugenio o con Eulerdo? Con Eugenio y con Eulerdo. Ah, ¿con los dos? Sí. Sí, me iba un tramo con Eugenio y llegábamos rápido, hacíamos todo rápido el viaje y después cuando estaba volviendo, Eulerdo estaba por el segundo pueblo y ahí me volví a sumar y recorría todo de nuevo. Siempre lo tiene que ir a buscar, a Eulerdo. Y sí, siempre cuando uno vuelve, él recién está arrancando. Le traje un tema de esta banda que se llama Sabotaje Punk Rock. Sí, así es. Me van a echar de acá. Este tema me encanta porque dice claramente... Todo esto de las elecciones. Ajá. Estoy 100% de acuerdo con todo esto que dicen. Bueno. El tema se llama Reinado Electoral. Y se lo dedico a su senadora, mi mujer. 95.5. La señal que estabas esperando. El problema no es perder la libertad. La mayor tristeza es no recordar que alguna vez fuimos libres. El grito. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Radio El Grito presenta. Buen día, diría, ya llegó. La crecida. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. La crecida. Ya ves. Lunes a viernes. ¿Quién podría quererte menos que yo, amor mío? Lugar Los Hornillos. Radio El Grito. Te quiero a las 10 de la mañana. Te quiero a las 10 de la mañana. Otra vez la misma historia, hay que ir a votar. Y lo tengo menos claro que en diciembre. Ahora pacto, luego no, mañana ya veré. Nos están volviendo locos como siempre. Vota, no sé fiel, tenemos experiencia. Vota por el cambio, pero con prudencia. Los mismos de siempre no nos representan. Nosotros somos de otro color. Vota no, vota no, vota no, vota no. Sos de la vida de nuestro color. Sabemos que hemos pasado por tiempos difíciles y que no generamos la misma confianza que antes. Pero todo esto cambiará, ya verás, no te arrepentirás. Únete a nosotros, no escondemos nada. Estos de la casta se quedan tu pasta. Y a pesar de todo la gente nos votará. Es día electoral. Vótanos, vótanos, vótanos, vótanos. Sé la vida de nuestro color. Con nuestro líder todo irá mucho mejor. Todos ellos, es otra vez la misma historia. Es día electoral. ¿Por qué no os vais a trabajar un poquito? ¿Mm? Vaya show de país. ¡Pero qué bien que canta ópera! Muy bien, ¿le gustó la canción? Sí, me sorprendió, me sorprendió. ¿Qué la hizo? ¿Con su amigo Alfredo o no? No, no. Está. Amigos de Madrid, de España. Ah, ahí va. ¿Escuchaba el acento? Sí, es algo raro, algo ahí me sonó. ¿Puedo mandar un abrazo grande al Chato y la Negra que nos están escuchando? Ahí por la 107.9 FM Sierras. Dice, y mal no les vendría una ronda Sicuri a algunos intendentes. Eso, ahí encontré un compañero que responde del otro lado. Muy bueno. Así ¿Eso que, sí? Sí. Muy bien, muy bien. Alfredo, la verdad que muy bien, la pegó. Porque yo me dije que la frase pero en realidad fue Alfredo. Claro, claro. Sí, sí, está bien, está bien. Esta tiene un problema de personalidad, digamos, ¿no? No me vengas a tomar la mitad frase que yo digo, Bueno, saludos nos manda ahí el Chato y la Negra. Le mandamos un abrazo grande. Dicen, aguante Cañari Sicuri detrás la sierra. Vamos, aguante, aguante. Vámonos más. Bueno, y en esto de ahí de avanzar y acá Radio Grito avanzando con la construcción de su nuevo estudio y avanzando y repensando el proyecto, ayer el taller con Lucho de Vane y este pequeño golpe que nos ha dado el Enacón, que nos ha sacado fuera de la 95.5, pero mirando el lado positivo ha permitido poder ampliar un poco más la audiencia, que mucha gente nos esté escuchando desde Los Hornillos hasta Merlo, hasta Luyaba, todo ese lado, por la 107.9. que mucha gente a través de la 5 de la tarde, en algunos lugares donde el grito llega deficientemente a través de su antena, también nos puedan escuchar a través de la 5, ¿no? El famoso no hay mal que por bien no venga. Igual sería lindo que tengamos rápido la... No. Tiene no solo lindo, sino que es necesario. Totalmente necesario. Y hablando de aguante y hablando de estos temas, algo parecido pasó en el bar de FM La Tribu. Exactamente. En este marco de alguna manera de presión, ¿no? De persecución a los medios comunitarios, es que sucedió esta clausura, ¿no? Del bar. No la radio, sino que el bar. Pero el bar de La Tribu también funciona como una de las fuentes importantes de financiamiento, de autofinanciamiento de ese espacio, ¿no? 30 años, no sé si ya cumplió o está por cumplir La Tribu. Es un montón. 13 ¿Cómo? Nos quedamos cortos, digamos, ¿no? 30 años. 30 años de autogestión y de construir, ¿no? 30 años en el poder. Exactamente. Así que, bueno, lamentablemente en una madrugada se hicieron presentes los inspectores del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Justamente en una de las tantas actividades programadas para ir para el bar y en las vísperas de justamente de este festejo de los 30 años. Y bueno, es así, cuando va un inspector municipal, yo lo sé, le digo que lo conozco, te buscan acá. Si te quieren encontrar, te la encuentran. Y en este caso, con una cuestión más burocrática, no es que che, te falta el matafuegos. No, el matafuegos lo tengo, lo acabo de renovar la oblea, está todo en orden, ¿no? Bueno, una certificación que tiene que ver con el plan de evacuación ante cualquier emergencia. Un papel que la radio ya viene tramitando hace un montón de tiempo y la misma administración pública todavía no le contestó la solicitud. O sea que un organismo público viene a pedir un certificado que depende de otro organismo público que todavía no se lo dio. O sea, claro. ¿Le suena esa palabra? Me suena. Bueno, se llama burocracia, como la tortuga Mafalda era burocracia, ¿no? ¿La tortuga? ¿Sí? No me acuerdo de eso. Creo que se llamaba burocracia. Lo que sí me acuerdo es que esta forma, estos métodos ya se han visto en otros espacios, sobre todo autogestivos y comunitarios. Exactamente. Una interferencia con un avión. Una respuesta, respondeme en 3 días y yo tardo lo que quiero en responderte a vos. Un papel que no está, que falta, que no, algo que no pudiste cumplir en tiempos que no son los que justamente uno pudiera cumplir eso. Y así, muchas artilugios y estrategias de y yo de desgaste. Le vuelvo a insistir, como he insistido otras veces como oyente y estando acá en el estudio, con esto del simbolismo, ¿no? En el momento del festejo de los 30 años. Muchos detalles, muchas clausuras, muchas cosas que están pasando en estos últimos años, durante este gobierno, tienen que ver con simbolismo, ¿no? Cuando desaparece una persona, cuando la encuentran, cuando cierran un espacio. Y justamente esta clausura tiene que ver con el motivo de 30 años, nada más y nada menos. Exactamente. Por suerte, bueno, ahí se movieron rápido los cumpas de Radio La Tribu y después de sortear miles de trabas burocráticas y presentaciones y bueno, todo lo que te imagines, lograron en la noche de ayer levantar la clausura. Vamos, el aguante, hablando del aguante. ¿Vio? Se puede, digamos, ¿no? Se puede. Ojalá pudiéramos tan rápido nosotros volver al aire, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar a Juana. Juana Zapire, de Radio La Tribu, que cuenta un poquito, ¿no? Cómo fue esta clausura, esta nueva persecución, y también se mete un poquito en esto, justamente, estos mecanismos de la burocracia y del Estado en una persecución constante con los medios comunitarios aquí en nuestro país. Con Juana, compañera de FM La Tribu, que bueno, en este marco de esta persecución, nuevamente han clausurado el bar de FM La Tribu. Juana, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, contarnos un poco esta nueva clausura, esta nueva persecución a FM La Tribu. Sí, es en principio como vos lo planteás. Nosotros hablamos de una política persecutoria, sobre todo por las condiciones en las que se dio la inspección, ¿no? Fue una inspección de la AGC que se sucedió el domingo 5 de mayo, el domingo pasado, alrededor de las 3:30 de la madrugada. Vinieron dos inspectores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para realizar una inspección de seguridad e higiene en el espacio cultural que tenemos, ahí donde también funciona la radio. En principio revisaron matafuegos, baño, cocina, tableros eléctricos, también chequearon que la cantidad de gente que estaba presente en el bar sea la adecuada para el tipo de habilitación que nosotros tenemos, y estuvieron realizando la inspección más de una hora y media en ese espacio, ¿no? Estamos hablando de nuevo, 3 de la mañana, contexto de que se está realizando una actividad en el bar, y lo cierto es que nos piden dos certificados, dos papeles, que son administrativos, de los cuales uno de ellos se encuentra con un atraso, digamos, propio de un organismo público, que es Defensa Civil, y el otro consta en la habilitación original que está en la AGC, es decir, el mismo organismo a donde pertenecen los inspectores que vinieron ese domingo a la madrugada. Frente a esto es que nosotros hacemos un comunicado denunciando justamente que se trata de una política persecutoria, porque entendemos que si bien las inspecciones son necesarias y son importantes porque nos preocupa y nos ocupa que el espacio esté en condiciones, lo cierto es que la forma de actuar podría darse de otra manera. Por eso es que nosotros hablamos de una política persecutoria, porque lo cierto es que ponen la faja de clausura en vez de entender que se tratan de cuestiones administrativas y podrían decirte regularizá, volvemos en 5 días hábiles. Y además otra cosa que tienen este tipo de inspecciones es que siempre exigen, no son unificados los criterios. O sea, no es que está claro qué es lo que te pueden pedir. Y este tipo de inspecciones la realizan nuevamente un domingo a las 3:30 de la madrugada, ¿no? Digo, con todo lo que esto implica, el cansancio, la música, las personas en el espacio cultural, la poca luz. Entonces, tampoco facilita a la realización de la inspección y a que nosotros podamos encontrar y entregar todos los papeles. No es un dato menor, Juana, de que a las 3:30 de la mañana de un domingo vayan a hacer una inspección. No es un dato menor. Tampoco es un dato menor que no vengan con intención de diálogo, ¿no? Porque es esto. Primero, no hay un criterio unificado. O sea, cada vez que hay una inspección del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una no sabe bien cuál es el papel que te pueden pedir. Y esto, a ver, entendamos, ¿no?, que ninguna de las personas que gestionamos la tribu somos licenciados en seguridad e higiene. Por lo tanto, frente al momento de una inspección, agarramos la carpeta, miramos los papeles, revisamos, pero lo cierto es que no vienen con intenciones de dialogar, ¿no? No vienen con intenciones de dialogar y tampoco las inspecciones se realizan con un criterio unificado, como te decía antes. Esto, al momento de la inspección, obviamente trae problemas y sobre todo con esto de no escuchar lo que le estamos diciendo, no estar dispuestos a entender que se tratan de papeles administrativos y simplemente poner la faja de clausura en la puerta de la tribu. Luego de esta clausura, obviamente nos asesoramos inmediatamente, nos asesoramos con les abogados culturales que funcionan acá en la Ciudad de Buenos Aires. Ellos coinciden, digamos, con esta mirada nuestra de que es una clausura por lo menos dudosa, ¿no? Es una clausura donde uno de los papeles que nos requieren tiene un atraso en otro organismo de la administración pública. Esto es importante mencionar, ¿no? Nosotros le solicitamos a Defensa Civil que emita un papel relativo al plan de evacuación y Defensa Civil no se expidió en el tiempo que nosotros lo pedimos. Entonces, ahí es donde también nos da bronca y nos da potencia el hecho de que estas dos personas, estos dos inspectores que presentaron, no estén abiertos ni dispuestos al diálogo ni a escuchar. Porque, de nuevo, nos preocupamos por las condiciones en las que, de seguridad en las que administramos el VAR, pero también es cierto que si se trata de papeles administrativos, podrían tener un poco más de margen y decir, bueno, revisen, busquen, vuelvan a hablar con Defensa Civil, volvemos en 5 días hábiles. Esto no sucede. Evidentemente, Juana, estamos charlando con Juana, compañera de FM La Tribu, también de AMARC Argentina. Evidentemente, hay una intención, ¿no?, en lo que representa en la autogestión el VAR que funciona en la Casa de La Tribu. Sí, absolutamente. A ver, nosotros también sabemos que no somos los únicos, que hay una política de gobierno de cerrar espacios culturales. Digo, en el marco de esta crisis que estamos viviendo, sabemos que a los espacios culturales y autogestivos nos cuesta mucho más, sobre todo porque proponemos otra forma de cultura, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, las actividades que se llevan a cabo en el bar La Tribu, no, ninguna tiene entrada. O sea, cualquier persona que tenga ganas de venir y ver una proyección de una peli o participar de una charla o venir a la inauguración de la muestra puede hacerlo de forma gratuita. La única limitación que tenemos ahí es la cantidad de gente que puede entrar al espacio, que justamente tiene que ver con condiciones de seguridad propia del espacio, pero no con un tema de dinero. Y lo cierto es que lo que nos permite muchas veces el bar de La Tribu es poder vender bebidas, pizzas, empanadas, como otra forma más de autogestión. Pero nosotros no lucramos con la cultura. No sé si se entiende. La entrada a cualquier evento que organizamos en el bar de La Tribu es gratuita. Y también esto es un ataque directo a una gran entrada que tenemos como económica en el espacio de La Tribu. Bien, Juana. Te agradecemos muchísimo. No sé si querés agregar algo más. Obviamente, desde acá todo el abrazo. Venimos sintiendo esa persecución. Acá en el Valle de Tras la Sierra tenemos el apagón de Radio El Grito. Y bueno, ahí, a abrazar, saludar y seguir esta historia de resistir. No, simplemente para cerrar, agradecer a todas las personas y organizaciones, colectivos, que de alguna forma nos hicieron llegar su cariño y su apoyo, es muy importante. Y nada, y saludarlos y abrazarlos a ustedes también, por allá, por Tras la Sierra. Hoy, ¿cómo está la situación, digamos? ¿Qué queda por hacerle a La Tribu para volver a abrir el bar? Y hoy la situación está en que, una vez más, estamos un poco pendientes de los tiempos burocráticos y administrativos del Estado. Es esto que comentaba al principio. Se trata de papeles administrativos. No hay ninguna cuestión de seguridad. Así que estamos a la espera de los tiempos administrativos del Estado para que puedan expedir estos papeles y esperamos tener novedades pronto. Así que esperamos que no sea tan larga la clausura. Pero bueno, voy a cruzar los dedos. Dale, de acá también cruzamos los dedos y saludamos a toda FM La Tribu. Un gran abrazo, Juana. Gracias por estar acá, este ratito acá en FM Las Chacras, en Tras la Sierra. No, gracias a ustedes. Saludos. Un abrazo. Estábamos charlando. A partir de cero, los últimos de la fila luego serán primero. Quién sabe si el villano luego será caballero. El traje solo tapa lo que se encuentra por dentro. Dentro y afuera quemaré mis cartuchos. Sentí la pólvora quemando de mis puchos. De poco a mucho aplastar la mala racha. Si la vida me apunta, mi autoestima se agacha. cha-cha-cha-cha-cha. Para partir muriendo, salir de los escombros y reírme en mi entierro. Abrace mis demonios cuando querías mi asiento, pero el puesto está ocupado, nena, llámate mi miedo. Voy a partir mirándome, por esta boca se rima y por esta boca se come. Mi boca come rime, ya no hay quien me la controle. Es parte del todo y de mi mejor rol. Ok, luego, para partir en quinta, mi estanque se llena solo cuando le pongo tinta. Ya no freno, solo acelero de forma distinta. Lo que te capacita es la potencia que te habita. Empezaré del comienzo. Voy a partir de cero. Regresar al inicio. Empezaré del comienzo. La cuestión del tiempo. Voy a partir de cero. Regresar al inicio. Voy a partir de cero. Regresar al inicio. Voy a partir segura. Si no parto segura, se romperá mi armadura. La moldura contiene de toda su estructura y el contenido decidió matar toda censura. Pura cepa para partir perdiendo. Perdiéndose valora el detalle de un gran comienzo. Mejor mirada atrás, analizar todo el complejo manejo de una industria que solo quiere forcejo. Eso yo lo dejo para partir saliendo. Ya baje demasiado y el sol está naciendo. Se abre mi telón 77 transmitiendo. Voy a partir de cero, cero es mi atuendo. Moviendo mi pieza con un largo enroque. Mi tablero no quiere que a los peones se toque. La reina es una más de todo este gran reto. Que enfoque, emboque, hasta que no se equivoque. Oh, luego, cabecea la nuca. La batera te marca y la caja te desnuca. Golpe instantáneo directo a la bazooka. Si caduca la onda, es porque ya no suma. Empezaré del comienzo. La cuestión, voy a partir de cero. Regresar al inicio. Empezaré del comienzo. La cuestión, tiempo. Thank you.